todos corren como tú, tú, tú, por la calle sin parar como tú, tú, tú, Tokyo Rush. Pensándolo es tan, tan, tan equivocado.